Cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Oyente de la ciudad de La Plata, estamos en Radionauta FM 106.3, estamos en Prohibido Cumbia y la cortina es un tema setentista, podríamos decir. 1974, aparición de El lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Te digo por qué puse este tema de cortina. Una, por el título, que tiene mucho que ver con el escenario político que se está dibujando en Argentina. Es nosotros y ellos. Us and them. ¿Sí? Lo otro tiene que ver con que me enteré de que Roger Waters estará el 2018 en el Único de La Plata. Y se titula, la gira se titula precisamente Us and them. Nosotros y ellos. No sé qué mes estará, pero seguramente firme ahí como rulo de estatua, en el Único de La Plata. Lo otro es porque, bueno, después vamos a explicar por qué el nosotros y ellos. En el transcurso del programa explicaremos, iremos explicando por qué nosotros y ellos. Nosotros vendríamos a ser, digamos, el pueblo que está en las calles, y ellos, los que están ahí, los dueños del país o los que se creen dueños del país y están en el gobierno. Lo otro tiene que ver porque este es el último programa de este año, hoy 8 de diciembre. Imagínate qué contradicción para un programa como el nuestro, ¿no? Que tiene como lema un culto a la ambigüedad, el día de la Inmaculada Concepción, el día de la Virgen. Para nosotros, que somos totalmente agnósticos y ateos consumados, ¿no? Creo que yo soy agnóstico, vos no sé si sos agnóstico o ateo. En todo caso, somos militantes de ambos bandos, ¿no? O ateos o agnósticos. Lo otro tiene que ver con algo, digamos, más frívolo, y es que uno ya está pensando en las vacaciones de verano. Básicamente, este año, después de mucho tiempo, pienso darme una vueltita por mis pagos, por Perú, por Trujillo en este caso, y este tema básicamente me hace acordar cuando 75, íbamos a la playa de Huanchaco con unos amigos y poníamos el CD a full del lado oscuro de la luna, y ahí entre bebidas espirituosas y otras cosas más espirituosas todavía, pasábamos tardes inolvidables, ¿no? Vamos a ir a volver a recorrer, después de tantos años, esos mismos lugares, y seguramente también habrán bebidas espirituosas y otras cosas más espirituosas, y repetiremos el ritual con unos cuantos años de más, pero con el corazón entero y firme. Antulio, buen día, ¿cómo estás? Buen día también a Fer, nuestra operadora. Feriado, Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción, miércoles, ¿no? Demasiado. Bien, calorcito, volvemos, festejamos que estemos otra vez al aire. Si bien es nuestro programa de cierre, queríamos tener ese gesto con la audiencia que nos viene siguiendo, ¿no? Hace ¿cuánto tiempo? 6 años. Para charlar un poco, feriado más distendido también, ¿no? Y sí, totalmente. Más abierto total. También a la hora de pensar. Por ahí, lógicamente, no vamos a dejar de referirnos a la agenda, a lo más, digamos, mediático de la agenda semanal, pero también vamos a distender bastante, sobre todo eso, a distender bastante, ¿no? Creo que en la segunda hora tendremos acá unas compañeras que nos leerán algunos poemas, ¿no? Una especie de taller. Sí, unas lecturas, así, anunciando un poco un próximo encuentro, vamos a ir, después lo vamos a confirmar. Si no, también tenemos nuestras propias poesías que vos trajiste. Hay un libro bastante gordo, ¿no? Sí, sí, poesía completa es de mi paisano José Watanabe, un peruano que nació cerca de mis pagos, en la Laredo, una hacienda azucarera, que está más o menos a unos 25 kilómetros de la ciudad de Trujillo. Si no vienen las compañeras, estaremos leyendo un par de poemas, pero esperemos, no, sí, esperemos, seguramente esperemos que vengan ratito, a partir de la una. Sí. ¿No? Así que la primera ahorita le vamos a meter un poco a los comentarios de actualidad, ¿no? Una semana cargada, tiempitos cargados, pero bueno, de a poquito nos vamos a ir introduciendo. Lo que sí, una noticia fuerte de esta mañana, que también la vamos a comentar en un ratito, una nueva represión en Neuquén a los trabajadores de MAM, una fábrica que estaba ocupada hace unos cuantos días. Un diputado de la izquierda, del Frente de Izquierda, Raúl Godoy, herido en esa represión. Vamos, en un cachito nos vamos a meter un poquito con eso. Cuando tengamos un poquito más de información, ya nos estamos comunicando y usando ANRED, la agencia de noticias, para estar desde, al tanto, ¿no? De las desde noticias. Ya repudiamos la represión a los trabajadores que estaban dentro de la fábrica. Es una fábrica de maderas que estaba tomado hace unos cuantos meses. Creo que habían declarado quiebra y estaba tomada por los trabajadores que pedían conservar, no solamente conservar su puesto de trabajo, sino también seguir con la fábrica en actividad. La represión, por lo que se ve en las fotografías, ha sido bastante dura y, como vos decís, estuvo Raúl Godoy, inclusive ha salido herido con una posta de plomo en uno de los tobillos, ¿no? Después estaremos comentando todo eso y también lo de el juez Claudio Bonadío, un mano santa. Vamos a pasar música y después le entramos de lleno. Y te voy a decir por qué considero que el juez Claudio Bonadío es un mano santa. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser,

durante el menemato, fue prácticamente el chico de los mandados del ministro del Interior, Carlos Corash. Y con el chico de los mandados, digamos, no estoy haciendo, viste, ninguna descalificación, porque era el que le llevaba los papeles, el que le servía café, el no sé si no le lustraba los zapatos a Corash durante el menemato. Bonadío, se sabe, siguió siendo un juez utilitario, y después de ser mandadero del ministro Corash, vaya uno a saber a dónde le aprieta el zapato para acelerar una causa que está muy flojita de papeles y que, por otra parte, y acá está lo esencial, digamos que no tiene ninguna intención de investigar algo sobre las responsabilidades que hubo en los atentados a la Embajada de Israel ni a la causa AMIA. Vayamos desde ahí, desde ese tema que es central. Yo ayer veía declaraciones, viste, de los nuevos dirigentes de AMIA que enfocaban la causa en ese sentido. Y es mentira que se van a volver a investigar, digamos, las responsabilidades de los dos atentados. Acá, básicamente, hay un objetivo político. Ahora, un objetivo político que le puede salir, viste, como tiro en la culata al gobierno, como tiro por la culata. Las reacciones de ayer, digamos, mostraron algo que al gobierno seguramente no le va a gustar, y es que después de la quietud de ciertos sectores, sobre todo sectores del kirchnerismo, ayer hubo mucha gente en la calle, digamos, fuera de la marcha de la resistencia que algunas organizaciones y sindicatos habían ido a apoyar, la marcha de los jueves de Madre Plaza Mayo. Después esto se prolongó durante la noche, y el objetivo básicamente fue, bueno, una respuesta de la militancia en la calle en defensa de Cristina Fernández, y no solamente sectores del kirchnerismo ni del peronismo, sino también hubo sectores de la izquierda trotska. Algo, digamos, impensado, ¿no? Si uno viene analizando las últimas movidas del escenario político. Entonces, ¿hasta qué punto el juez, digamos, le resultó útil con esta medida al macrismo? Eso es discutible. ¿Sí? Yo pensé que antes que se termine diciembre, digamos, iba a haber una ofensiva en el sentido de judicializar a Cristina Fernández y complicarle, digamos, la asunción como senadora. Pero todos imaginábamos que iba a ser por la causa OTESUR, no por esta causa de Irán, ¿no? Que, digamos, es una cosa más política, ¿no? Sí, ya se había caído hace tiempo. Recordemos que un poco el procesamiento tiene que ver con la hipótesis de encubrimiento por parte de los funcionarios a partir, digamos, el memorándum, ¿no? Como un memorándum. Hecho. Que tendría una calificación de encubrimiento, que tendría la intención de encubrir a quienes eran los responsables. Es la famosa causa Nisman, digamos, ¿no? Es lo que estaba preparando Nisman para presentar en la legislatura en la noche o el día posterior a que fue encontrado muerto en su casa. Y lo que vos decís, quizás la causa de AMIA ha sido la causa más usada políticamente, ¿no? Nunca se avanzó en términos reales, ¿no? De saber realmente qué pasó. Cuando uno se mete un poco a chusmear, las hipótesis son tan dispares y tan amplias y van quizás hacia la denuncia, hacia sectores muy distintos, ¿no? A países muy distintos, hasta uno podría pensar, o tampoco quedó muy claro, si bien se interpreta políticamente como consecuencia de la política exterior del menemismo, nunca se terminó de dilucidar, ¿no? Es, creo que es una de las grandes deudas pendientes de la democracia, podríamos decir así, o de los últimos años en Argentina, porque realmente el uso político la ha manchado tanto, digamos, que saber realmente qué pasó es, a esta altura, es imposible, ¿no? Y estos son los derivados que surgen a partir de la causa, pero se enfocan claramente solamente en el encubrimiento, cuando son funciones de Estado, digamos, ¿no? Está claro que no tiene ni pies ni cabeza, ni puede llegar a prosperar, digamos, una cosa así, sino que es como decís vos, embarrar la cancha en plena asunción en plena asunción de Cristina, y sobre todo en el rearmado de los bloques. Yo creo que tiene que ver justamente con eso, esta disputa entre Cristina y Pichetto. En realidad, estirar un poco. Creo que la intención fue armar quilombo dentro del PJ, y lo que decís vos, capaz que en realidad la consecuencia es otra. Y después, como todo circo mediático, ¿no? Circo mediático que esta vez tiene que ver con lo judicial, digamos, de olvidarnos o un poco que pase a segundo plano lo que en estos momentos es esencial y se está discutiendo en el Senado y en la Cámara de Diputados, que son las leyes de reforma, tanto la ley previsional como la laboral. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Aparte, quizás el juez considere que tiene bastante competencia entre sus pares, sobre todo con el juez Lijo, para ser declarado empleado del mes. Entonces decidió patear el tablero y correr los límites de lo permitido en el Estado de Derecho y procesar a la expresidenta, y ni más ni menos que por traición a la patria. Como efecto colateral, Bonadío consiguió lo que ningún mano santa había logrado hasta la fecha: unir en apoyo a Cristina Fernández al peronismo, o por lo menos a casi todos los sectores, excepto al de Miguel Ángel Pichetto. Al jefe de senadores lo pone en un aprieto. ¿Por qué? Porque cuando se trate el desafuero de la expresidenta, recordemos que Pichetto es impulsor de no desaforar, ¿no?, hasta que un juez dé sentencia firme. Él es el máximo responsable de que Carlitos Menem siga jurando como senador de la nación. Entonces ahí se va a encontrar, digamos, en el dilema. Creo que incluso ya adelantó que no va a apoyar el desafuero de Cristina Fernández. Lógicamente, imagínate, si vos sos el impulsor de que no haya desafuero hasta que un juez dé una sentencia firme, y hace años que viene manteniendo ahí a Menem como senador de la nación y jurando ya hace dos periodos, no podés discriminar y en este caso decir, bueno, sí, en esto vale el desafuero. Así que Claudio Bonadío, un juez impresentable, un mequetrefe impresentable. Se mueven los bancos, allá atrás en la niebla, un cuadrado amarillo, una luz que tiembla. ¿Dónde está la luna? Se junta el cielo negro con el negro de

ahí, viste, digamos, en esa abstracción de fondo tendría que explicarlo un poco el diputado del PRO, que por otra parte es uno de los, digamos, de los asesores en cuanto a la ley de previsional, de la reforma previsional. En el mismo sentido, Emilio Basavilbaso, titular de ANSES, dice que la clase pasiva en la Argentina es la que más cobra de todas las clases pasivas en el mundo, ¿no? Habría que preguntar si se refiere a los jubilados efectivamente o a toda la manga, ¿no? Esa frase me hace acordar, viste, a otra de las frases de la pesada herencia, cuando el ministro de Economía del kirchnerismo dijo que no, los índices de pobreza no estigmatizaban, o la de Aníbal Fernández cuando dijo que en Argentina había menos pobreza que en Alemania. Las frases esas estúpidas van más o menos en el mismo sentido, ¿no? Vos tenías una que no está comprobada, que es de uno de los gendarmes, de los gendarmes que acompañó a Echazú en la represión en el OFF. Sí, creo que es una frase de Echazú, o por lo menos así estuvo circulando en las redes sociales, y que tiene consonancia y resuena en la frase que vos leías al principio del presidente, ¿no? Entonces, cuando el presidente emite un semejante paraguas como para dejar actuar, uno después no puede sorprenderse que un gendarme tenga ese tipo de frases, ¿no? Él decía que de alguna manera, si Santiago Maldonado se hubiese dejado detener en ese momento, en ese instante que aún no sabemos bien qué pasó, que tiene que ver con cuando en la orilla del río, ¿no? Cuando los están persiguiendo por represión. Y él decía, si Santiago se hubiese dejado detener, hoy estaría vivo. Casi un muy muy muy sarcástico también. Esa no sabemos si existe, por eso la queríamos corroborar. Dicen que es parte de la causa, digamos, de la cuando que está sacada, digamos, de cuando le prestan declaración testimonial, pero estuvo circulando en la red. Pero es casi, exista o no exista, o haya sido emitida o no por el gendarme, cuando uno lee la frase del presidente Macri que vos leías recién, es casi lo mismo, ¿no? Y hay una frase, viste, digamos, que yo he tomado como representativa del alcahueterío mediático, ¿no? De los alcahuetes que están a favor del oficialismo, de una periodista, Natasha, y el apellido es impronunciable. Yo lo anoté, pero... ¿Con qué letra empieza el apellido? Nievieskiwiat, algo similar. Yo no lo sé, directamente no lo sé deletrear. Dijo que hay fuerzas terroristas kurdas en la RAN, y que esas fuerzas kurdas están lideradas por un líder turco, que cuando se hizo la comprobación, el líder turco este a la que se refiere esta periodista del diario Clarín está preso desde el año 1999, cumpliendo condena a prisión perpetua. ¿A qué, en Argentina? En Turquía. Imagínate, se debe haber transportado por telequinesis, ¿no? Y debe estar liderando, digamos, a los guerrilleros kurdos que están asesorando a la imaginaria RAM. Sí, realismo mágico casi, ¿no? Porque una fantasía. Y yo te diría que mucho más que realismo mágico, yo te diría que si García Márquez estuviera vivo, hubiera envidiado, digamos, esta la capacidad ficcional, esta, ¿no? Esta crónica de la periodista de Clarín, Natasha impronunciable. Ojalá tuviéramos varios pichetos. ¿Quién lo dijo eso? Escuchamos música y volvemos con el Miguel Ángel. ¡Gracias! seguir el sistema remix, que se acabe la crisis, vampires, baby, la tierra es VIP. ¡Vaya! El sistema gozando, no me falla. Prohibido los reglamentos, prohibidas las burocracias, prohibido la obediencia a las patronales, prohibido no tener imaginación, prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Con el jefe de cortina. Me muero de intriga. Vos. Quedamos ahí. ¿Quién dijo ojalá tuviéramos varios Pichettos? Y el mayor rosqueador, digamos, de la reforma laboral. El senador rionegrino está muy elegante. Viste, lo debes haber visto en las últimas apariciones mediáticas. Traje azul eléctrico. Le queda llamativo. Le queda bastante bien, digamos, ¿no? Peinado para hacia atrás, no a la gomina porque ya no se usan, ¿viste? Los peinados a la gomina tipo jefe de clan mafioso, ya no se usan más eso, ¿viste? Ahora es un peinado bastante característico de él, por otra parte. Es el más elogiado, pero uno podría pensar, ¿no?, que tiene los elogios de sus pares de bancada. Seguramente también, porque tiene un bloque de 25 senadores. ¿Cuántos se le irían ahí si Cristina empieza a jugar dentro del Senado? 10 solamente. 10. Sí, 10 solamente. O sea, si tiene un bloque que... Ponete, en el caso de tratar el desafuero de Cristina Fernández, con el bloque de Pichetto solo alcanzaría para aprobar el desafuero. O sea, es un bloque poderoso porque ahí está, digamos, aparte de los que le responden a la Liga de Gobernadores, ¿no? Es un bloque bastante fuerte. Los elogios vienen más por parte del oficialismo, ¿no? El oficialismo político y el oficialismo mediático. O sea, son todos elogios. Si vos ponete TN o La Nación TV, Pichetto es una figurita repetida en todos los programas políticos. Y en todos los programas políticos dice prácticamente lo mismo. Digamos, esto es básicamente su separación del kirchnerismo en el Senado, sobre todo ante la asunción de Cristina Fernández, y su alineamiento con el gobierno. Esta pretendida, digamos, retraso en cuanto a la aprobación de la ley de reforma laboral, fue obra de Miguel Ángel Pichetto. ¿Por qué? Porque no quería que, digamos, fundamentalmente la Cámara de Senadores que él presida se comiera el costo político de apoyar sin que estuvieran presentes por lo menos alguno de los miembros del triunvirato. O sea, decir, nosotros aprobamos, pero porque la CGT, el triunvirato de la CGT, ya cerró acuerdo con el gobierno. Un poco esa era la intención. Ojalá tuviéramos varios Pichettos, arengó el ministro de Trabajo Jorge Triaca, añorando un espacio lleno de camaleones que le facilite su tarea de ser sacar la mayor tajada de ganancias para las patronales. También los editorialistas políticos del multimedio de la cornetita, que dicen que Pichetto es un político raro, y esto este raro entre comillas, y que no nos interpreten mal, y que esa rareza consiste en decir cosas que ni los mismos oficialistas se animan a decir. O sea, Pichetto en este caso vendría a ser más papista que el Papa, ¿no? Si dice cosas que ni siquiera el gobierno se anima a decir, imagínate. El senador del año, a quien siempre le faltó un plus para ser gobernador de la provincia que representa, o sea, de la provincia de Río Negro, también se despachó con que la RAN es violenta y extremista, sin explicar cómo sabe que en realidad la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, existe como grupo y desprecia al país. Esos son, digamos, declaraciones de Pichetto con respecto a la resistencia de los mapuches y su lucha por la recuperación de sus territorios. Nos preguntamos si el señor senador también no desprecia a su país cuando negocia medidas que van en contra, por ejemplo, de los trabajadores y que solamente favorecen a las élites. Oye, brother, buenas tardes. Ajá. Tú me dijiste a mí que te gusta el bugalú. Yo te digo a ti. Yeah. suavecita. Mira, mira cómo va. Ay. Mira, mira cómo va. Mira, mira cómo va. Mira, mira cómo va. Mira, mira cómo va. Voy a bailar cantando para ti, sí, pero señor. ¿Pero con quién vas a bailar? Si la chiquita es mía. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Va a tomar este mecasila. Vamos llegando a la una del mediodía. Amadou y Mariam, músicos malienses, son los de La Cortina. Seguramente los has escuchado, ¿no? No, no los he escuchado nunca. ¿Cómo me dijiste que se llaman? Amadou y Mariam. Son de Malí y un poco los. El padrino fue Manu Chao. Claro, hace unos cuantos. Leí la nota. ¿Cuántos años? Sí. En el radar, ¿no? Que salió el otro día. Están ahí. Presentando un segundo disco después de mucho tiempo. Este es el primer disco. No he escuchado todavía el segundo disco. Dicen que está bastante lindo para conseguirlo. Acá, ¿no? Está bastante bueno, dicen. Sí. Vos tenías una pregunta con respecto. No, pensaba en realidad cuando vos estabas hablando de Pichetto, decía quizás este vacío, ¿no? Que se extendió tanto la posibilidad de aprobar la reforma previsional y la reforma laboral, porque hubo algunos sectores que todavía no terminan de cerrar y demás. Quizás toda esta movida judicial de los últimos días que tiene que ver quizás con eso, a esperar también, decíamos, una derrota muy o una victoria muy fuerte del macrismo sería también aprobar la reforma previsional y la reforma laboral con Cristina sentada en la Cámara de Senadores. Sería mucho más contundente. Este vacío que hay o esta transición, este momento, puede llegar a ser parte de esa negociación que nosotros todavía desconocemos, porque hay algunos actores que todavía no cerraron. Sí, ahí hay da para muchas especulaciones, ¿no? Prácticamente con Cristina sentada, digamos, sería, como vos decís, una victoria más contundente, lo que ratificaría, digamos, la victoria de Cambiemos en las últimas elecciones legislativas. Puede ser posible. Ahora, viste, cuando tenemos personajes como esto, digamos, todo es posible. Hay una cosa sintomática ahí, viste, de que cuando se trate, por ejemplo, la reforma previsional en la Cámara de Diputados, uno de los pichetitos de la Cámara de Diputados, que vendría a ser Diego Bossio, ya manifestó que se va a oponer, por ejemplo, a la reforma previsional. O sea que algo de vergüenza por ahí tienen, viste, lo que pasa es que no la manifiestan o tienen otro tipo de intereses, digamos, para, a pesar de la vergüenza que dan, seguir votando, digamos, en consecuencia. Eso, digamos que es un poco, que queda un poco, viste, en los interrogantes y en las cosas finas de las que uno no tiene, digamos, más data, porque la rosca que hay ahí, imagínate, tiene sus bemoles que nunca trascienden, o que si trascienden son solamente, viste, digamos, para las fuentes de los periodistas que son amigos, alcahuete del poder, ¿no? Eso es una cuestión que uno no tiene bien clara, o sea, uno tiene bien claro quiénes son los alcahuetes del poder, pero las fuentes, por ahí que es lo más importante, viste, nunca quedan totalmente claras. El periodista dice, bueno, yo no revelo. Bueno, ahí se juega justamente el valor. Yo no revelo mis fuentes. Claro, más vale, es que ahí está el capital, digamos, que tienen muchas veces los periodistas, claro. ¿No? Esto, digamos, no son como Garganta Profunda, aquella fuente famosa, viste, en el Watergate, que dio por tierra con la presidencia de Richard Nixon. Esto más bien sería vergüenza profunda, ¿no? ¿Por qué? Hay entretelones del poder, digamos, que por ahí sí trascienden y uno los escucha en ciertos medios, sobre todo en los medios concentrados. Pero también hay, yo estoy escuchando programas de radio, viste, que a veces uno se pone a pensar cuál es, digamos, la intencionalidad de un periodista, que por ahí uno no pide objetividad, no pide independencia, pero sí por ahí cierta ética, ¿no? Y el hecho de funcionar como voceros, inclusive muy por delante, ponete, de los poderes del Estado, por ejemplo, del Poder Judicial, cuando ya dan por sentenciado o por hecho algo, viste, que todavía ni siquiera ha tenido una sentencia en un juicio. Las culpabilidades, ¿no? Las culpabilidades, es decir, este es un chorro, y cuando ni siquiera, viste, las afirmaciones sin argumento, ¿no? Totalmente. O por ahí capaz que con argumentos, pero vos sos periodista, no sos juez. Uh-huh. ¿No? Son los jueces, creo, los que dictan sentencia y los que sientan precedentes, no los periodistas. La Salamanca, hasta los montes llegué, fui pidiendo para mí fortuna, fama y poder. La noche envolvió mis sombras antes del amanecer. Un gallo con pluma de oro cantando me abrió un portal, allí dentro pude ver los pájaros despertar, con sus trinos me enseñaron a sentir la libertad. Yo soy el árbol más viejo que existe en este lugar, muchos siglos de raíz me otorgan la facultad para ser quien te reciba en ausencia de su pai. De lejos se escucha un bombo, eso cree de atardecer, pie desnudo el viento gris, su giro nos hace ver en el aire y chacareras que regresan del ayer. Fui conociendo secreto del socavón, que no hay planta ni elixir que sirvan para el amor, que hay un tiempo que está unido con la memoria del sol. Un hombre incendió su pueblo enfermo y creyéndose, cuanto más dañan a Dios, y muere sin comprender que está en la naturaleza la excelencia del poder. La fama, la gloria eterna que alguna vez sucedió, el dinero puede ser tal vez una condición, la fortuna es el tesoro que resguarda el corazón. Buscando la Salamanca, hasta hasta los montes llegué, fui pidiendo para mí fortuna, fama y poder. La noche envolvió mis sombras antes del amanecer. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Entramos a la segunda hora del programa. Está medio nublado, sí, dicen, pero caluroso. Que está terrible afuera. Está terrible. Sí, nosotros estamos en este estudio, la verdad, que con el aire. 30 grados. Podemos pasar y la tarde, ya podemos un almuerzo, ya hacemos el almuerzo acá. Y 30 grados y 80 de humedad, más o menos, ¿no? Terrible. Para buscar agua. Vamos a hacer un pequeño comentario, viste, de agenda musical, y después vamos a presentar a una invitada que tenemos acá. Agenda del Estadio Único, no sé si te enteraste, creo que no es tu... Viste que me cuesta a mí, yo ni siquiera sabía que nos conocía a los aparte Coldplay, no es tu look, la otra vez. Claro. Coldplay y un show, viste... Es un grupo que le gusta mucho a clase media perfumada. Estuvo en el Único de La Plata. Después la Berizzo, sí. Un rock barrial. ¿Ese? ¿Qué consideración tenés? Presente. De la Berizzo, ¿qué consideración tenés? No me gusta. No te termina de gustar. No me termina de gustar, pero sí, viste, la característica de muchos compañeros de los barrios. Sí. Que estuvieron ahí presentes en el show, inclusive grabando, ¿viste? Uh-huh. El espectáculo. No me gusta como grupo, uh-huh, directamente, pero bueno. Nos gustan cosas peores a veces, ¿no? Y directamente, bueno, sobre gustos no hay nada, no hay nada escrito. Vendrá Radiohead el 2018. Radiohead vendría a ser, algunos dicen que es el Coldplay del pobrerío. Mira. ¿Allá o acá? Un rock más viste, barrial. Más proletario que el de Coldplay, ¿no? Quizás sea una exageración, pequeño burguesa. Un camaleón de los años 80 estuvo en el mítico templo de esos años. Un templo de los años 80. Obras sanitarias, ¿viste? Obras sanitarias era digamos, el templo rockero en los años 80, aparte de cemento, digamos. ¿Anduviste en esa época? Obras sanitarias era, ¿viste? El más de clase media, por ahí, digamos, media para arriba. Y cemento era, bueno, cemento... Hay muchos adjetivos, viste, como para caracterizar a cemento. Bastante marginal. Pero templo al fin, ¿no? Me gustaba más cemento. ¿Te gustaba más cemento? Sí, totalmente. Me imaginaba. Y sin que signifique que sea marginal. Culture Club estuvo el de Boy George. No sé si escuchaste algunos temas de... ¿El que sigue? Del grupo este. Bastante infladito de músculos, pero manteniendo dignamente su estética glam. Una estética musical, ¿viste? Del glam de los 80. Comentábamos en el principio del programa que a mediados o finales del 2018 va a estar Roger Waters con sí. Just and Them. ¿Ese es donde se va a hacer ese recital? En el único de La Plata. Ese está bueno para ir. Tenemos una invitada que no solamente nos va a contar algunos detalles y anécdotas de su estancia en Venezuela, sino también vamos a compartir algunos poemas. Lucía, bueno, Lucía Fernández, ¿cómo estás, Lucía? Buen día. Buen día para todos. Buen día, y estamos. ¿Sale el micrófono? Pronto, sí. Ahí se escucha. Sí. Pronto para el mate también. Por favor. Lo renovamos. Siempre cuando vienen las invitadas o los invitados, renovamos. Hacemos la segunda de mates. Está bien el gesto, gracias. ¿La doctora Lucía? Doctora sí es un término que no me gusta, que nunca abracé, que más bien rechacé. Además de que no es real, porque ya saben, ¿no? Los doctores son los que estudian doctorado y demás, pero no. Yo sería la... Siempre me definí como antimédica hace rato. ¿Médica generalista te recibiste, Lucía? ¿O hiciste alguna especialidad? Epidemiología. Epidemiología. Sí, epidemiología. ¿Y por qué esa definición de antimédica? ¿Antimédica? Sí. Es un poco para provocar, ¿no? Para hacernos pensar. Pero viene de la antipsiquiatría, en realidad. Como David Cooper. Es una corriente de la antipsiquiatría. David Cooper. Un inglés. David Cooper, no, ese es David Copperfield. No, ese es el mago. Claro, bueno. Iván Illich es uno de los fundadores de la antipsiquiatría, que es un nombre un poco raro y un personaje extraño también. Dentro de la psiquiatría hay varios personajes extraños. Sí, hay varios personajes. Porque extraños. Iván Illich es un personaje de Dostoyevsky también. Sí. Así que es como, yo no terminé de averiguar, de investigar qué conexión tiene el personaje Iván Illich con el fundador de la antipsiquiatría, pero bueno. Bueno, por lo menos el mismo nombre tienen. Sí, Cooper es el fundador de la antipsiquiatría en Inglaterra. Investiga lo que es un tipo bastante interesante. Bueno. Es un tipo bastante interesante. Hay varios de la psiquiatría. Está William Reich también. Te doy esa línea y seguramente te va a gustar David Cooper. La línea de Cooper. Bueno, ahora lo noto. Salgo y lo noto. contanos tu viaje por Venezuela. Por Venezuela, bueno, mis viajes por Venezuela. Tuve una pasadita cuando me recibí de médica, que me fui a hacer una pasada por Latinoamérica. Y en Venezuela estuve los últimos 15 días, pero conocí como diversidad de movimientos y organizaciones en un momento político en el que se había llamado a la conformación del Gran Polo Patriótico. Como una estrategia de ampliar las bases políticas de la propuesta electoral, ¿no? de Chávez. Y así que pude estar incluso en una asamblea del Gran Polo Patriótico ahí en Caracas, por el barrio 23 de enero. Y bueno, eso fue como un momento, justo para el 4 de febrero también, en la marcha del 4 de febrero en Caracas, con todo ese despliegue. Y con Chávez ahí muy cerquita. Debe ser impactante esas movilizaciones, ¿no? Yo siempre vi las fotos de acá, son miles y miles y miles, ¿no? De personas en la calle. Sí, eso fue un despliegue, un desfile militar muy importante, que incluía las milicias también, incluía sectores de pueblos originarios incluidos en las milicias. Y sí, como un... mostrar el orgullo y la defensa, ¿no? En ese momento, todo el arsenal que Venezuela tenía para mostrarlo al mundo, ¿no? En un momento importante para hacerlo, bueno, sí, lo sigue siendo. Y sí, he visto también otras movilizaciones por ahí con menos prensa, pero igual de impactantes en Ecuador de la CONAIE. Eso también algo que me marcó mucho en Ecuador, una coordinadora de organizaciones nacionales indígenas. Que no tenían una muy buena relación en los últimos tiempos con Rafael Correa. No, de hecho era así, era una movilización a raíz, era la vigilia antes del juicio a un compañero preso por cortar una vía por una represa que se iba a construir. Y se movilizaron miles de organizaciones y de pueblos de distintos lados de Ecuador, de distintas zonas. Eran miles y fue impactante. Yo no conocía mucho de la historia de Ecuador, pero ahí me enteré que un poco cuando la CONAIE sale a la calle es la quien mueve la balanza, ¿no? Del resultado. Mira. Son grupos muy bien organizados y han tenido siempre una relación ambivalente, digamos, con el gobierno de Correa. Porque básicamente su organización se consolidó con Lucio Gutiérrez, que fue, digamos, un militar que estuvo anterior al gobierno de Correa. Mantuvieron en algunos aspectos una relación tirante con Correa, pero digamos la misma relación que mantienen algunas organizaciones, si querés la comparación, algunas organizaciones campesinas más radicalizadas con respecto a Evo Morales, ¿no? Una relación así de, en algunos momentos de apoyo crítico y en otros de salir a la calle a exigir, digamos, el cumplimiento de derechos. Es una cuestión bastante. Es que han chocado siempre con el modelo desarrollista, podríamos decirlo, sí, así, claro, ¿no? Digamos, sí, que sí, es una de las patas flojas, hay uno de los debates pendientes con respecto a los gobiernos progresistas o los gobiernos populares de los últimos años. Básicamente eso. ¿Qué impresión te da el escenario en Venezuela? Si tenemos en cuenta, hay unas reuniones en República Dominicana entre el chavismo y la oposición, sí. y la oposición, que por ahí están bastante trabadas. Nosotros nos quedamos, viste, en la jugada política que le permitió a Maduro, si querer, recuperar, digamos, la cierto juego político y superar a la derecha después de la última elección. En la última elección, ¿no? Y es un momento, o sea, de mayor calma con respecto a los meses anteriores, y donde la política como juego válido o juego posible está un poco más, tiene un poco más de lugar. Eso da un respiro a la gente, ¿no? Fui dos veces a Venezuela luego de esta que conté. Una a principios del 2015 y la otra a fines del 2015. Sí. Principios del 2016 y fines del 2016. Y fue notorio la diferencia en cuanto a cómo se pudo organizar el pueblo con las estrategias y las iniciativas de gobierno en relación a enfrentar el acaparamiento, la escasez por acaparamiento. Claro. Que también es un término que está bueno difundir y reemplazar por el desabastecimiento, ¿no? Es la escasez por acaparamiento. Eso, bueno, me lo enseñaron allá, como la semántica, ¿no? De todos modos, yo estuve en Amazonas la mayor parte del tiempo, y eso es otra lógica y otro espacio-tiempo, ¿no? Es como estar acá en Formosa o, claro, bueno, sí. Bueno, sí, en el Chaco Salteño, claro, así que estás alejado. Sí, que donde por suerte hay cuestiones que hacen a la soberanía alimentaria sin ponerle ese nombre, sino como la resiliencia de los pueblos, que nunca llegó o muy poco llegó el Estado en términos de derechos y en términos de generar dependencia también. Entonces seguía habiendo mercados indígenas, el mercado indígena, libre de agrotóxicos, sí, que en ningún momento dejó de estar libre de agrotóxicos, ¿no? Pero sí, bueno, por ahí una política del gobierno se vio la última vez en relación a los CLAP, que fue un programa de organización de distribución por cooperativa y por barrio de los alimentos y de Contraloría Social, ¿no? Se dio como una campaña ideológica un poco más fuerte, una batalla cultural por la soberanía alimentaria, ¿no? Había una cartilla con cada entrega con cada bolsón que hablaba de, bueno, cortar la dependencia con la arepa, con la harina pan, de todos productos traídos de afuera, que además no son saludables, ¿no? No tienen que ver con la dieta local, con las cosas que hay ahí, ¿no? Pero muy de a poco, muy de a poco. Así que, bueno, un poco de eso. Vamos dejando la política un poco al costado. Sí, nos vamos a la política. Exactamente. Venezuela, ¿no?, te sirvió como experiencia para meterte justamente en otras cosas, en otros asuntos, entre ellos a partir de un diario de viaje. Ahí veo, nos mostraba recién, tenías un cuadernito muy lindo con la cara de Chávez, que parece una pintura, ¿no? No es una foto, sino que parece, sí, pintado hasta al óleo. Sí, ¿no? Sí. Por las marcas que tiene, sobre todo en la cara. Sí. Es una pintura al óleo. Es una pintura al óleo. Venezuela te hizo empezar a descubrir un mundo nuevo, que quizás es el que te tiene más atrapada hoy, que tiene que ver con la poesía y con la escritura. Contanos un poquito de eso, Lu. Bueno, sí, en realidad siempre escribí, pero sí, la militancia política te hace meterse en este género, ¿no? Y la poesía empezó un poco como una forma de exorcizar dolores, sobre todo del patriarcado, ¿no? Un poco antes de Venezuela, en relación a eso. Pero en Venezuela me encontré con que mi maestro, mi tutor allá, un médico epidemiólogo que se exilió en los 70, un uruguayo que fue Tupamaro y terminó allá, y me encontré con que además de ser epidemiólogo, era poeta. Como dos cosas que por lo menos en mi cabeza me parecían irreconciliables o muy difícil que se junten. En una persona, ¿no? Como en una persona, que gusta sí. Investigar la parte científica de, la, sí. de las enfermedades. Y de repente era poeta y bueno, una también tiene esa sensibilidad. No cualquiera se hace poeta, a veces demasiado sensible. Y bueno, entonces fue como, bueno, ver la posibilidad de descubrir la posibilidad de que eso está en... Todos podemos ser poetas, ¿no? Todos lo somos de alguna forma, lo expresamos en algún tipo de arte. En esto también, ¿no? En la radio. Y ahí empecé a escribir. Ya venía escribiendo un poco. Seguí escribiendo las experiencias en un diario de viaje. Amazonas es una cosa indescriptible lo que se vive, porque es la frontera de todo, ¿no? La población con la que laburamos se llama Yanomami, el pueblo. Son cazadores, recolectores, seminómades. Hay comunidades que todavía no fueron contactadas por el Estado, por lo menos. Y el trabajo que se da es de contactarlos, porque en este momento es una carrera contra el paramilitarismo y la minería ilegal. Si no los contacta de alguna forma, aunque sea sobrevolando con un helicóptero y marcando presencia, los contacta esta otra gente y los lleva a redes de trata, a mujeres, varones, ¿no? Para trabajar en la minería ilegal. Esto sucede ahora en la frontera entre Venezuela, Brasil y Colombia. Así que son cosas muy fuertes, muy fuertes. Y una por ahí no tenía herramientas desde la epidemiología y desde el feminismo para entender, sí, pero para procesar esas vivencias, ¿no? Lo que es el entronque patriarcal de la que hablan las feministas comunitarias para pensar a una población vulnerada, vulnerable, pero que además ejerce mucha violencia hacia personas de su mismo pueblo, ¿no? Que las mujeres concretamente. De su misma comunidad, ¿no? De su misma comunidad, sí. Y bueno, y sin que eso esté planteado, ni problematizado, ni conceptualizado, ni nombrado. Entonces, bueno, cómo posicionarse y cómo volver de eso, entre otras cosas, porque los operativos son en avionetas que son a veces las que hay. En general, los operativos son con apoyos de las Fuerzas Nacionales Bolivarianas, con helicópteros y demás, pero en un contexto de guerra política, como está viendo, todo el tiempo se boicotean esos operativos de salud, de una forma u otra, por las comunicaciones que se entorpecen, por las víveres, por la nafta, por que sucede algo en Caracas, entonces se manda la orden de que se suspenden todos los vuelos y vos te quedaste varado en el Amazonas, como nos pasó. Y en el primer operativo, la avioneta que nos entró, a la vuelta no estaba porque se había caído. El piloto que me había entrado ya... Chan. Entonces, sí, son experiencias que una las pasa así como, bueno, estoy acá. Sí. En el medio del Amazonas, claro. Sabiendo... Sí, por suerte no sola, porque ahí hay misiones con médicos y otros trabajadores de la salud, que de misiones de con muchos cubanos o de Centroamérica, de compañeros que estudiaron en la ELAM, que hay una sede de la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina en Venezuela. Entonces yo estaba con un compañero hondureño que venía de un movimiento social de jóvenes, con el técnico de etnia jibi, o sea, los técnicos son de pueblos originarios también y te hacen sentir bastante más también contenida porque conocen más el paño, ¿no? Pero bueno, sí, son experiencias fuertes y al salir de ahí yo me volvía desde Amazonas, me volvía hasta Manaus en Brasil porque era más económico el pasaje, los tenía que costear yo los pasajes y son 3 días por carretera de no parar y ya con la cabeza así, ¿no? Procesando todo. Y me sucede en esos 3 días de viaje que en un momento pierdo el diario de viaje. Se me había mojado. Todas las anotaciones. Sí, anotaciones de sueños de sueños que aparecen en esas situaciones, ¿no? También tuve el honor y la oportunidad de participar en una ceremonia chamánica de una etnia piaroa, donde, bueno, se viven otras cosas, ¿no? Que por ahí en nuestra cultura no estamos acostumbrados. Y se abren muchas cosas y, bueno, mucho de eso estaba en ese diario. Sigue estando, ¿no? Está en mí, en lo que soy ahora. Pero perder ese diario fue para mí como perder un hijo, ¿no? En ese momento lo sentí de esa forma. Y estando sola, sin un hombro donde llorarlo. Por eso los dos primeros poemas del poemario que ahora se presenta el fin de semana que viene en la Feria Edita, que organiza Malicia, de Editoriales Independientes, arranca con un poema dual que es al diario. Podría, si se lee, podría ser a un hijo tranquilamente, podría hablar de un aborto y fue un poco eso. Vamos a ir a eso. Estamos con Lucía Fernández, médica epidemióloga, que nos está contando sus experiencias de viaje y después le vamos a entrar a los poemas. Los poemas. De besos. ¡Hey! Besos.

Participan Labardo Gypsy Caravan y DJ Mati Rufach. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Se nota rejuvenecido, no sé si por el feriado, por el Día de la Virgen o por qué, pero... El Día de la Virgen. Porque es el último programa, ¿no? También la celebración. La cortina es donde empezó, ¿viste? El ritmo del demonio, el rock. Un poco uno de los precursores, Little Richard. Yeah. Si vos ves, más o menos... vos castellanizás y vendría a ser ahí viene la plaga, me gusta ver así. Alguien good, hizo una versión good, después Molly Miss Molly. ¿Alguna banda de rock argentina hizo una versión traducida o no? Ahí viene la plaga. Sí. Yo tengo en la oreja, no sé si vos, Lula, no la tenés de cuando eras chica. Sí, sí, por mi viejo. Little Richard, viste, rockero, el padre era pastor protestante y a la vez regenteaba, viste, un club así de esos non santos. La regente. Sí, sí, totalmente. Viste, aparte, imagínate año... Tú te estás grabándose en la compu. Imagínate año 60, los años 60, Estados Unidos, patriarcal al mango, digamos, Little Richard era gay. Uh-huh. Y tenía, digamos, esa dualidad y la represión de un padre pastor protestante. Imagínate, digamos, su situación. Y sin embargo, cuando hacía sus actuaciones, una vez que tuvo repercusión como músico, vos lo ves en algunos shows que está con la boca pintada de rojo, bien de rojo. Mira, decíamos. Justo hoy el día de la Virgen y de la Inmaculada Concepción, y tenemos ganas de leer unas poesías o escuchar algunas poesías que vos decías, Lu, que tenían que ver justamente con la cuestión del patriarcado y del feminismo, ¿no? Entonces es un buen una buena molotov, digamos, una molotov literaria. Contanos un poco, sí, de eso, Lu. ¿Cómo viene la movida platense de la poesía? Y dale, por ahí. Bueno, la movida platense de la poesía ha explotado. Este año y un poquito del anterior, o no sé, capaz que una no la conocía tanto, pero no, la verdad es que hablando con otras, sentimos eso porque, bueno, el momento político también explota la necesidad de expresarse y con todas las herramientas que sean. Y inclusive esas. Y está buenísimo porque se está generando una cuestión colectiva, ¿no? De redes entre centros culturales, entre talleres literarios, en espacios donde se recita, donde hay micrófono abierto, donde surgen, bueno, festivales, donde eso también está presente. Yo nunca había visto así, bueno, siempre con música, pero no festivales que tuvieran una impronta política o un eje más claramente político, donde también hubiera espacio para recitar poesía. Este año estuve en el festival que organizó el ALBA, para en apoyo a la constituyente, cuando se definía si la constituyente se hacía. Y bueno, sí, fue una novedad. Hace poquito también estuve en otro por la liberación de Juanes Guala, que después se sumó lo de Rafael ahí, en ese momento. Y muchas bueno. Editoriales independientes también, ¿no? Ahí contabas la semana que viene, hay un encuentro. Además, digamos, todo este círculo literario y de poesía vinculada justamente a los espacios culturales y demás, también durante los últimos años ha florecido en la ciudad de La Plata muchas editoriales, ¿no? Sí, está la FLIA, que está, o sea, sí, de siempre, que es ahora también el mismo fin de semana. Sí. Y la FLIA ha devenido en editoriales independientes también más grandes. Sí. Esta lo que tiene en Malicia, que es con la que edito Grávida, le da lugar a los autores y autoras platenses. Claro. Que sí, eso también está bueno. Recordemos la editorial Malicia en 6 diagonal 78 del amigo Agustín Arzac, que siempre nos provee de buenas novedades, y sí, estuvimos comentando algunos libros que trajo de Perú. Sí. Vos solés estar bastante, Edu, por ahí, pasar bastante, sí, por el espacio. Es un lugar que te atrae. Siempre estuviste vinculado también al mundo literario. ¿Cómo era ahí hace 15, 20 años o 30 años acá en la ciudad de La Plata? Esto que contaba Lu, que ahora muchos encuentros de talleres y mucha producción, sobre todo. Siempre, ¿no?, hubo una movida muy interesante de poesía acá en la ciudad de La Plata. Por ahí, a diferencia de Ciudad Autónoma, en el que la movida literaria capaz que era más con respecto a la novelística, aquí en La Plata siempre hubo una movida bastante interesante de poetas, y hay muchos poetas platenses que no están, viste, no son muy difundidos, y está buenísima la poesía básicamente de acá de La Plata. Aparte, en los últimos tiempos, viste, ha habido reediciones de libros, por ejemplo, de un poeta que a mí me encanta y que no se habían vuelto a reeditar sus libros, que era Héctor Biel Temperley, que directamente, viste, no tenía mucha difusión. Lo que tienen las editoriales chicas, sobre todo las editoriales como Malicia, es que justamente se están dedicando a difundir la obra, viste, de autores básicamente locales, y eso creo que es importante. Ahí en el local de Malicia, básicamente en el altillo arriba, se hacen justamente este tipo de veladas, generalmente uno o dos sábados por mes. Uh-huh. Sí, en la terracita. En la terracita. También está, exacto, Supermercado Libros, donde recito el sábado. Mañana sería, que es el aniversario, que es un centro cultural y librería. ¿Dónde queda ese boludo? Queda en 17 y 63. Capaz que le estoy errando una cuadra, pero está en Facebook como Supermercado Libros. Y bueno, también tiene una terraza donde se hace recitado. Bueno, Malicia también, un dar lugar a las expresiones feministas, ¿no? De la ciudad. Que también, ¿no?, es algo que viene increciendo. O sea, el movimiento de mujeres y feminista tiene mucho tiempo, pero que llegue a plasmarse en un libro o en obras así textuales, está sucediendo gracias a esos espacios también. Uh-huh. Le dan la potencia, ¿no? Y algo para escuchar. Yo tengo el mate, así que tengo ganas de relajarme un poco y escuchar así algunas lecturas. No sé si se animan ahí. Totalmente, Lu. ¿Sí? Sí, claro, claro. Hacemos un uno y uno. Sí, sí. Si querés, mientras vos buscás, yo... Yo puedo arrancar con un poema de mi profesor. Dale. Pero totalmente. Carlos Botto. El libro se llama De selvas y vuelos. Y tiene esta semblanza, ¿no?, amazónica, que un poco se refleja en Grávida. Un poco. Este poema se llama Selva Maga y dice: Señora mía, desde la selva de mi corazón le escribo. Esta que nos recibió, nos alimentó con sus oscuros jugos, nos llevó con la fuerza poderosa de sus raudales, nos brindó frutos, miel de avispa, oco, pava de monte, plátano, espíritus. Ella circula con su savia y sus sangres por nosotros. Nos atrae para siempre, oscuramente mujer. Usa su magia primigenia y nos deslumbra con una flor nunca vista que abre para nosotros. Ese es de tu maestro. Sí, perdón, sigue del otro lado. Nos toca con su piel de musgo, con su lengua de helechos, nos moja, nos besa largamente con sus orquídeas y sus aguas. Desde el fondo de esta selva que es mi corazón, te hablo estas palabras oscuras que tú habitas y recubres. Tierra sombra, princesa selva, maga. Rosas mis espíritus más escondidos, enciende su vigilia perenne, los acaricias, les habla secretamente aquí conmigo. Yeah. Ese es Selva Maga. Selva Maga. Selva Maga. Yo te voy a leer un poema de mi paisano, José Watanabe, que está editada en un libro de editorial Pretextos, colección La Cruz del Sur. Este poema se llama Mi ojo tiene sus razones. Creo que mi ojo tiene un arbitrario criterio de selección. Obviamente, hubo más paisaje alrededor. Imposible que solo fuéramos ella y yo en el rompeolas. Soy de repeticiones, como todos. Entonces, puedo suponer que si hubo niebla, le dije, botes en la bruma pueden ser solo reflejos, espejismos, y le mencioné el antiguo haiku de Harumi. Entre la niebla toco el esfumado bote, luego me embarco. Si hubo sol, le tomé fotografías con el hueco de la mano y acaso la azoré diciéndole, posa con los senos hacia el viento. Si pasaron gaviotas y ella las admiró, le recordé que eran aves carniceras y que únicamente su feo canto es honesto. Mi ojo todo lo veía, no descartaba nada. Entramos en el mar por el rompeolas de rocas cortadas. Sobre una roca saliente, ella recogió su falda y deslizó sus pies hacia el agua. Sus muslos desnudos hallaron comodidad en la piedra. Era particularmente raro el contraste de su muslo blanco contra la roca gris. Su muslo era viviente como un animal dormido en el invierno. La roca era demasiado corpórea y definitiva. Hubiera querido escribir mi poema en todo el paisaje, pero mi ojo arbitrariamente lo ha excluido y solo vuelve con obsesiva precisión a aquel bello y extremo problema de texturas, el muslo contra la roca. Espectacular. Me transportó a un pueblo de Chile que se llama Guanaqueros, un pueblo de pescadores lleno de gaviotas, muy chiquitito, y donde había un pescador poeta que tenía toda su casa, todas sus paredes escritas con poemas hechos por él, frases así, y enfrente estaba el mar donde venían las focas a comer el pescado que los pescadores dejaban, y todas las barandas de esa rambla escritas con sus poemas. No podía parar de escribir poesía ese señor. ¿Ese sur, norte, Chile? Es norte, a la altura de Valle de Elqui, las tierras de Gabriela Mistral. Es un poco más al norte que Santiago de Chile, por la costa, Guanaqueros. Mira, no. Podés pasar en tu viaje ahora. Sí, Edu, totalmente. Camino a Perú, va a ir por Chile. Así, y por totalmente. Valle del Qui, por favor. Así conoces la tierra de Gabriela Mistral también. Mira, no conozco Guanaqueros. Conozco bastantes lugares de la costa chilena, ¿viste? Pero básicamente La Serena, Coquimbo, Iquique, Antofagasta. Más al norte. Más al norte. No, esto es un poco mucho más al centro. ¿Tenés algún otro poema, Lu? Sí, me dan ganas de leer más de mi profe. ¿Alguno? ¿Puede ser o no? ¿Quieren míos? Y alguno tuyo. Alguno tuyo también. Totalmente. No, vamos, podemos igual. Tenemos tiempo, estamos relajados, estamos cómodos. Tenemos que renovar el agua del mate nomás, pero sí, un par de lecturas más. Así que me gustó esto de que me imponés, ¿no? Como que entra uno, sale el otro. ¿Y vos? ¿Y yo tu turno? No tengo no he escrito nunca un poema y no soy un asiduo tampoco lector de... ¿No te gusta leer poesía? Sí, en un tiempo tuve, pero después pero justamente te decía, yo leía de Benedetti, entonces vos me lo diste con un martillazo que quedó. Pero bueno, eran recursos de la adolescencia también. Pero sí, tendría que... No, después me... Siempre fui de leer más como cuentos. ¿Vos leías Benedetti porque te gustaba el poema o tenías otro como recurso. Objetivo? Ah, como era, recurso. Eran recursos importantes. No, y sobre todo como era... Como hacíamos cuando éramos chicos, ¿no? Sí. Un recurso... No, pero para mí Benedetti tiene como todo eso, que no, digamos, no lo quiero decir de autoayuda, pero como que siempre está tirando buena onda, lo positivo, ¿no? Pero bueno. A ver, Lu, ¿tenés algo ahí preparado? Así yo no sigo diciendo macanas al aire. Sí, a mí me conmueve mucho lo que escribe mi profesor Carlos Botto, ¿no? Porque es un enamoramiento con la selva, ¿no? Sí, se veía eso, sí, en el anterior. Sí, bueno, este se llama Aquí, vuestra casa. Vuestra casa de majagua y bejuco, grandes troncos que cayeron un día con estrépito, se levantan, respiran, guardan el aire de la selva. Helechos maravillosos crecen en su techo. Ella vive, respira, se mueve lentamente a través de nuestras vidas. Objetos inverosímiles de lugares distantes acechan. Un reloj marca el tiempo de la infancia, una brújula el sur. Las palabras no dichas esperan por sus bocas y lenguas ser nombradas. Las velas arden, como todo material inflamable, espíritus combustibles encienden la vigilia en esta vela de armas, guerrilleras del verbo, quijotes del discurso y la semántica. Todos vosotros que aquí habéis estado, pasan dos veces por mi corazón. Vuestro es el aire de esta casa, insaciable espera por el milagro de la palabra. Milagro de la palabra. Vamos a hacer un cortecito y volvemos. Dale, y cargamos el agua del mate también. Cargamos el agua del mate, por ahí alguna cosita que nos depare, ¿viste? El zodiaco para el fin de semana largo. Ay, nosotros y volvemos con algún poema. Quiero saber para mí también. Propio de Lu. Guitarra, ser visto sus ojos en tu manantial. Con esa poca de agua lavar mi boca de todo mal. Navaja de obsidiana es el silencio en mi pecho ya. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Bueno, les quiero compartir un poco el trabajo personal de este año, pero que tiene mucho que ver con tres talleres literarios a los que fui, que los quiero mencionar porque les agradezco mucho también. Uno, un taller de literatura de verano en La Grieta. Está bueno quedarse en enero acá e ir a un taller de literatura. Es muy productivo. Y otro, un taller de literatura en la Bicicletería Cultural con una grosa que se llama Yelén Martínez, que es música también. Toca el Me Lleva la Jarana. Y una educadora popular de esas maestras que te dan confianza, que te dicen dale para adelante y mucha amorosidad. Y lo mismo el taller de literatura y escritura de La Grieta con Gabriela Pesclevi y Andrea Iriart, que fui todo el año. Y el del verano con Matías Esteban, que es quien me editó el poemario, que también no nos conocíamos, nos conocimos en el proceso, y de esas personas que, de esos docentes, es docente de escuela secundaria, que de esos docentes que te devuelven esa fuerza, ¿no? Que hacen como de medium de esa fuerza que en realidad es tuya, todos y todas tenemos esa fuerza, que te dice, sí, dale, anda por ahí, ¿viste? Es por ahí, confía. Y bueno, les traigo algunas cosas. Esto, mi poesía es un poco blasfema, le contaba a Edu, así dicen. Y a mucha honra. Aparte viene al pelo, imagínate, el día 8 de diciembre, día de la Virgen, sí. Algo blasfemo viene, pero sí. Como anillo al dedo. Algo blasfemo, sí, un poco rapero, un poco bardero, pero para sacarlo para afuera, ¿no? Y después vivir una vida felices. Felices los cuatro, como dice el reggaetón. Si querés, tomate el mate y arrancá, pero dale. Con la poesía blasfema. Suicidadas nunca más. Está bien, te doy la teta. Una roja, rojita, amarga, a veces agria. La otra dulce, violeta, a veces negra, a veces ácida. Que ya es tiempo de merecer leche arcoíris aquí en el cielo de nuestra tierra. Y es que la vida es corta, hacete torta, o tené un séquito, un harén, pero nunca lo mantengas, dejá que te crezcan, guarda el néctar pa' tus cachorros. Tejé vos tu ajuar, tu hamaca, tu mortaja sin unción. También tu red de hermanas, tu manada, brota en la grieta del cemento, sobre todo no seas virgen, santa, mártir, solitaria, Alfonsina Auya. Muy bien. Poesía blasfema. Esa es poesía blasfema, sí señor. Para mí es bastante tranquila. Sí, yo esperaba igual, pensé que... No. Este es un poema en honor a Alfonsina Storni, en homenaje por su poema La Loba, que se los recomiendo, lo escribió en 1916. Y es como para abrazarla un poco, ¿no? Y para decir tantas poetisas, poetas suicidadas. Y pensando en el suicidio como una forma más de femicidio, ¿no? En ciertos contextos. Que no pase nunca más eso. Como uno chiquitito de Alejandra Pizarnik que dice: vida, mi vida, ¿qué has hecho de mi vida? Vamos a dar un chiquitito de pronósticos zodiacales para el fin de semana largo. Arrancamos por Escorpio, nuestra operadora Fernanda, al igual que Pana, las dos son del mismo signo. Imagínate qué coincidencia. Dice: toque de melancolía para el más intenso del zodiaco. Dicen que Escorpio es el signo más intenso del zodiaco. No a la soledad, es perjudicial en este momento del año, así que nada de soledad Fer, ¿eh? A socializar al mango. Tauro. Lu. Ajá. Lucía, vos sos Tauro. Sí. Imagínate, viste que vos nos has venido comentando todo tu viaje, tu trayectoria. Y acá hay algo contradictorio en cuanto a tu pensamiento militante. Bastante dinero. Ajá. Imagínate, augura bastante dinero, no sé, digamos. ¿A qué? Si esto es a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Puede ser un boom literario el libro. Total, esperemos que sea así, ¿no? Múltiples logros, dice, pero un desencanto amoroso que fastidia. O sea que... Estamos en ese momento. No hay felicidad completa, ¿no? Dice, en la tenacidad está la llave de la fortuna. Obvio. Y me parece que a vos te sobra eso, te sobra tenacidad, ¿no? Para Libra, la pareja y los amigos están cerca, dice, la pasa de maravillas con Macri o sin Macri, tenga dinero o no, dice, la vas a pasar de maravillas. Tome chupo un huevo y pasarla bien. Claro, totalmente. Dice, los afectos son riquezas y en eso se sentirá millonario. Mira. Muy bien. Bueno. Leo, que soy Leo, espléndido y con tantos proyectos que no sabrá bien por cuál empezar. O sea, todo promisorio, ¿no? Un fin de semana largo, un fin de año. Muchas promesas. Sí, abundancia para todos igual, ¿no? Como un, que no, no, no. Un fin de año chin-chin, sí. buenas vacaciones. Y a pesar de Macri, sí. le vamos a dar para adelante, por, ¿no? Por supuesto. Incluso pensando que vamos a tener un 2018 de mierda, intenso. Seguramente el 24 y el 31 brindaremos porque el año que viene sea muchísimo mejor en todo aspecto. Lo que es seguro, descuento, que nos encontrará como siempre codo a codo, a vos que te gusta Benedetti, peleando en la calle, en las calles, ¿no? Sí. En las calles. Contra este gobierno de neoliberales estaremos no solamente ofreciéndole resistencia, sino todo lo contrario de la poesía, tratando, ¿no? tratando de organizar otro tipo de alternativas políticas y de propuestas políticas. Se nos fue el año y se nos fue Prohibido Cumbia también. Estamos casi ahí pisando el cierre. Lu, te había quedado cuando estábamos encarando lo de la astrología y lo del horóscopo. Decías que ayer tuviste alguna también una vivencia intensa con respecto a la astrología, ¿no? Decías. Sí. Bueno. Si no se puede contar, pensemos que estamos en el día de la Inmaculada Concepción, digamos, el día de la Virgen, así que no podemos contar demasiado ese tipo de cosas. Pero tiene que ver, ¿sí? ¿Tiene que ver con desencanto? ¿O todo lo contrario? No, porque ya estamos como en un estado en que no, el desencanto dura poco. pero no, ayer tuve la sensación compartida con otras hermanas de que era un día raro. Yo no había visto las noticias todavía cuando ya lo sentía, ¿no? Y fue un día así en el que hubo una energía fuerte, ¿no? Como dañando. Y si uno no está atenta a eso, en general, ¿no? Uh-huh. Para repelerlo, ¿no? Sí, para te puede pasar algo. Ayer era un día en el que especialmente había que estar atentas porque cocodrilo que se duerme es cartera y nos pasó con algunas cosas, ¿no? De energías vampirescas, quiero decir. De esas energías que te chupan la sangre. Y las malas compañías. Malas compañías o no compañías, malas irrupciones a hacer compañías cuando no son llamadas. Uh-huh. Bueno, nosotras lo sentimos muy desde una perspectiva feminista también, ¿no? Uh-huh. Y ayer era el anteúltimo día de un ciclo de cine de directoras mujeres que organiza mi compañera En Eso Estamos. Y pasaron un largometraje que se llama Una mujer camina sola por la noche, sobre una historia de una vampira. Muy buena película. Queda un día del ciclo más, el jueves que viene se estrena Mujer Lobo, que es una película argentina también. Y un poco como la propuesta, además de apostar a las directoras mujeres en estas dos películas, está la cuestión de, bueno, siempre en las películas de terror la mujer es la perseguida, ensangrentada, corriendo por la calle, que eso no es nada que no suceda en la vida real, pero en las películas hay una apología de eso, ¿no? Una apología acrítica de eso, como el divertimento. Entonces es empezar incluso las mujeres directoras de cine a dar vuelta a eso, a mostrar otra cosa, no como una cuestión revanchista, como una cuestión estética y como un mensaje político. En la película de ayer también estaban en algunas escenas como metaforizado el patriarcado con un campo de extracción de petróleo con todas las minas, con todas las los yunques bajando y subiendo. O sea, cada escena pensada desde esa perspectiva. Y no era una vampira que iba a chuparle la sangre a cualquiera, ¿no? Las primeras escenas es, bueno, un proxeneta hijo de Yuta. Y bueno, nada, fue como un buen cierre de ese día, ¿no? Pero a mí me quedó doliendo mucho la rodilla el día de ayer, que en la medicina china la rodilla es el padre, es como el límite y todo. Y la flexibilidad. No, es... bueno, cuando uno se arrodilla se postra ante algo, ¿no? Ah, y una cosa es elegir postrarse, sí, y otra cosa es que te tecleen y que termines así, agachada en el suelo. Hay que elegir, ¿no? De qué manera una quiere arrodillarse. Bueno, yo creo que fue un día en el que estuve muy atenta a todo eso porque lo sentí. Sentí irrupciones machirulas, pero con ese costo al final del día la rodilla lo dijo, bueno, acá resistimos. El aporte astrológico y la invitación el jueves que viene, el ciclo. Totalmente, no nos arrodillemos por genuflexión. La victoria no es posible sin el máximo grado de terror revolucionario, dijo Vladimir Ilich Lenin. No lo tomemos tan literalmente, pero nos vamos a encontrar el próximo año, más o menos mediado de marzo. Marzo, sí. Quizá por ahí, si vos continuás con tus actividades los días viernes, cambiemos de día. Lo que no cambiaremos es la tónica de lucha de nuestro programa. Lucía, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias a usted. La disfrutamos mucho. Antulio disfruta mucho el fin de semana. Fernanda disfruta mucho el fin de semana. Capaz que nos vemos en Perú en febrero. Vacaciones. Pásenla bien. Las horas más lindas las paso contigo, las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme una estrella, hasta ya me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Mucho mal, pídeme la vida y te demostraré.